Continuamos enredando las mañanas el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Está Peralta en línea, buenos días. Y, hola. Hola, sí, Peralta. Sí, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? Bueno, ya estaba desistiendo de hablar porque teníamos alguna dificultad técnica. Gracias por atendernos, buenos días. No, todo bien. Bueno, acabamos de decir que está en marcha ya esta marcha justamente federal, de las que la CTA Autónoma es parte. Bueno, lo convocamos para que nos cuente un poquitito el origen, en principio, ¿no? ¿Cómo es que han decidido esta participación? Sí, nosotros, para ser claro, digo, a nivel nacional y en muchas regionales, inclusive estamos adhiriendo, porque no hemos participado de inclusive de la discusión y de la organización de la marcha. Ajá. Pero sí, en muchas de las provincias, tenemos representación en todas las provincias, con la dinámica propia, vienen discutiéndolo y vienen adhiriéndose desde sus inicios, digo, ¿no? Ajá. La necesidad de tener, como venimos diciendo, las expresiones públicas que traten de frenar un poco todas las medidas de ajustes y anti-trabajadores que está llevando adelante este gobierno. En ese marco, obviamente, así como hemos participado el 7 de agosto de la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo, uh-huh, y como otras actividades, venimos justamente adhiriendo y apoyando todas este tipo de expresiones, porque para nosotros es fundamental que los trabajadores estén en la calle reclamando lo que nos parece que está en riesgo actualmente, de que se viene profundizando y que puede llegar a tener riesgos muy altos para la clase, ¿no? Claro, es interesante e importante además que haya hecho usted esta aclaración de que no han convocado sino que han adherido. Y bueno, ¿en qué consiste entonces? ¿Cómo están previendo esto que ya está en marcha? ¿Cómo lo están previendo? ¿En qué forma están adhiriendo? Sí, nosotros vamos a participar mañana. Ajá. Desde la Regional Capital, obviamente, vamos a participar de la concentración y la marcha. Es más, está nuestro secretario general Pablo Micheli va a ser uno de los oradores. O sea que realmente lo que se está dando en muchos ámbitos es esta generosidad de que, más allá de que uno no es convocante, no es organizador, la necesidad que nos trae la etapa hace que pasen estas cosas y que, digo, sin ser convocantes podamos participar en los discursos por medio de nuestro secretario general. Eso, digo, también lleva a que está pasando esto, donde se está generando una nueva unidad en acción entre todos los sectores del campo popular que nos permite aunar fuerzas como para resistir todos estos embates, ¿no? Claro, claro. Sí, las consignas, digamos, esto, el tema general de tarifazos, ajustes, en fin, yo pienso que a veces es un eufemismo que nosotros mismos utilizamos después, ¿no? Porque más que ajuste es un encarecimiento de la vida absoluto, y los despidos, ustedes comparten esto, ¿no? Sí, totalmente, uh-huh, totalmente. Compartimos y ahí sí accionamos directamente con nuestras organizaciones sobre todo el arco de conflictos, digo, ya digo, lo único que no habíamos hecho era estar organizando la marcha federal a nivel nacional desde sus inicios. Claro. Digo, pero bueno, ya a esta altura, digo, no es lo más importante quién lo convoca, quién lo organiza, sino que la acción se lleve a cabo, se lleve adelante y que estemos el abanico más amplio de representación el día de mañana como para expresarle a este gobierno el descontento y la disconformidad que tenemos los trabajadores con las medidas que está tomando, ¿no? Claro. ¿Hay gremios de la CTA Autónoma que ya están en paro hoy, que ya están en lucha hoy? Y hay provincias que ya están marchando. Que ya están marchando, claro. Ha iniciado, digo, por eso no fue una decisión unánime, digo, y hubo libertad de acción en cada regional para acordar en base a las necesidades propias de cada región, digo, y hay provincias como Misiones que están con muy, muy complicado y con una temática ya prácticamente mafiosa, digo, tenemos el secretario general adjunto nuestro amenazado de muerte, él, la familia, porque se están tocando los intereses de los terratenientes. Entonces estas actividades que nos permiten justamente tratar de exteriorizar estas denuncias y mostrar a la sociedad de que los grupos dominantes no quieren perder terreno y quieren inclusive apretar más a la clase trabajadora, y que obviamente nosotros estamos dispuestos a salir a la calle y a dar la pelea ideológica y política que haga falta como para que se equilibre un poco la balanza y se reparta más la riqueza de nuestro país, ¿no? Claro, claro. ¿A qué hora estarían llegando a Plaza de Mayo? Y mañana la convocatoria están entre las 2 y las 3 de la tarde, 9 de julio, Avenida de Mayo. Uh-huh. Algunas cuadras de diferencia, depende de cada organización, pero la idea es entrar por Avenida de Mayo y llegar antes de las 5 a Plaza de Mayo y ahí hacer el acto central. Perfecto.